Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Ernesto Rojas para Voces Nuestras desde Panamá. El día de ayer se realizó una vez más un acto de represión por parte de la Policía Nacional en las comunidades de Sansán y El Druy. Miembros de la Policía Nacional se apersonaron al lugar donde realizaron disparos a eso de las 3:30 de la tarde para amedrentar a la población que se encuentra todavía resistiendo. Recordemos que el sábado 4 de abril del presente año fueron desalojados forzosamente de sus comunidades más de 30 familias que se encontraban viviendo en este lugar por hace más de 50 años. Estas familias son parte de los pueblos originarios de Panamá, de la comarca Nove Buble. Este desalojo forzoso se realizó con más de 150 elementos que, bajo las órdenes de la corregidora Araceli Sánchez, destruyeron las casas con tractores en que se encontraban habitando estos moradores. Vemos cómo el gobierno de Panamá beneficia a empresarios, en este caso de la ganadera Bocas del Toro, no importándoles la situación en que se encontraban las comunidades indígenas de esta localidad. Frenadeso, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, hace un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para también solicitarle su solidaridad con el aspecto en apoyar con víveres, ropa y pequeñas donaciones a estos pobladores que se encuentran en este momento sin nada. Reportó para Voces Nuestras desde Panamá, Ernesto Rojas. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.